Ahí tenemos a Fundación con su bella bananera. Ahí tenemos a Fundación con su bella bananera. Con su bella bananera. Ahí tenemos a Fundación. Besos bellos sabanales, donado por el ganado. Besos bellos sabanales, donado por el ganado. Mariposas en la nevada, de tarde se ven volar, mariposas en la nevada. Tenemos el pueblo del banco, cabecera y municipio. Tenemos el pueblo del banco, cabecera y municipio. A donde arriman los barcos, tiene un muelle muy bonito. A donde arriman los barcos, tiene un muelle muy bonito. En esa bella sabana que solo canta un galán. En esa bella sabana que solo canta un galán. Y cuando el ganado brama, que le responde el turpial. Cuando he ganado brama, me responde el...